región del sur de México. Domingo 26 de septiembre. Personas y argumentos. Un argumento es una sucesión de eventos que llevan a un desenlace. Cada uno nació, vive y un día morirá. Estos son los parámetros del argumento de la vida. Entre los dos extremos, la vida está formada por argumentos menores, desencadenados por conflictos o tensiones. Buscar un argumento es tratar de conectar todas las partes del relato para ver el cuadro completo. En el libro de Job, por ejemplo, hay dos argumentos. Identifica los dos argumentos en el relato de Job. Job 1, 1 al 12. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, yuntas de bueyes 500, asnas 500, y muchísimos criados, y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar los días del convite, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. La historia de Job tiene un argumento de dos dimensiones, pues en la Biblia no hay argumentos de una sola dimensión. Dios siempre está activo en la historia y en las vidas humanas, aun cuando actúa detrás de escena. En los dos primeros capítulos de Job, podemos imaginar un cambio de canal, como en un televisor, al pasar del argumento terrenal al argumento celestial. Los relatos, sin embargo, son más que argumentos. Describe a la profetisa Hulda, como aparece en Segunda de Reyes 22:14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safam y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras. Ella residía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Los personajes están muy vinculados con el argumento de la historia. Conocemos al personaje a través de la información dada por el narrador, que a su vez puede ser uno de los personajes. Tomemos a Hulda como ejemplo. ¿Ella es el personaje principal en la historia? No. Este relato cuenta el descubrimiento del libro de la ley cuando Josías era rey. ¿Hulda tenía hijos? ¿Qué edad tenía? No sabemos las respuestas. Las narraciones bíblicas son muy concisas y a menudo abreviadas. Por eso necesitamos prestar atención a cada información que se nos da. Hulda era una profetisa confiable de Dios. Tenemos datos de la familia del esposo, eran identificadas por las familias de sus esposos. También se da su dirección. Como hoy, los documentos oficiales requieren un nombre y una dirección para demostrar que una persona es quien pretende ser. ¿Cuál es el argumento de tu vida? ¿Qué clase de personaje eres tú? Si tu historia fuera escrita como en las narraciones bíblicas, ¿qué diría o qué debería decir? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.